estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa, y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Y bienvenidos a este su programa, La Nueva Lechonera del Rock. Hoy estamos fuera del estudio y hoy nos vamos con uno de los programas autogenerados. Estos son programas que, cuando estoy indispuesto por la situación que ya les dije a principio de año que pudiese pasar, voy a poner este tipo de programa para no dejarlos a ustedes con las ganas y ponerle tremenda música. La música ha sido bien seleccionada y acomodada en distintos bloques para que usted la pueda disfrutar como si fuese un programa de La Nueva Lechonera del Rock. Así que hoy no estamos en directo como en otras ocasiones, pero sí estamos con el programa autogenerado, que es excelente. Así que vámonos con el primer bloque. Vámonos con esto, llévatelo. Clásico, clásico, clásico. Ten cuidado con él, no es lo que crees, padre honesto. Y sabe darle al pico cuando le conviene. Será cantante de boleros o rockero. Si hay una manifestación, irá el primero. Lo que reivindique. Lo mismo le da. Le importa la foto. Que es un punto a favor de su promoción. Todo puede servir. Yeah. clásico, clásico, clásico. Yeah. Wow, tremendo bloquetazo que acabamos de escuchar. Ah, empezamos con un clásico. Escuchamos del disco Tierra de Nadie, Barón Rojo, el tema que empieza ese disco, El Pico de Oro. Excelente, excelente tema para comenzar el programa. Luego, en este bloque que escuchamos, es una banda nueva, una banda de la nueva generación. Escuchamos Impending Triumph, un disco pequeño, un EP pequeño. Y de Impending Triumph escuchamos el tema número 2 de su producción del 2023, que se llama Armies of the Conqueror. Excelente, excelente tema de la nueva generación. Luego nos fuimos con un clasicazo que se escuchó un poquito bajito. Estamos hablando de Hellbound, de Warlock, y le tuve que hacer un invento ahí para subirlo, así que lo subimos. Y nos fuimos luego un poquito más pesado, nos fuimos con Drop Dead de los muchachos de Obituary. Excelente bloquetazo que hemos sacado ahí, mezclado, ahí de todo, ahí hasta extremo, ahí clásico, nueva generación, en español y extremo. Bloques así pueden darse en este tipo de programas autogenerados donde hay un algoritmo que escoge la música y yo lo superviso, Vámonos por este tremendo bloquetazo. Vámonos con el segundo bloque, así que llévate el lechón atómico. We'll be right back. clásico, clásico, clásico. Thank you. habré errado o acertado por igual. Y aprendí en el dolor de la soledad que te espanta. Sin conocerlo todo, de esta tierra no te irás. Sentimientos, el amor y la maldad. Y vencer el temor de un fracaso más en tu alma. Acabamos de escuchar una banda rara. Hacía tiempo que no escuchábamos de esta banda. Estoy hablando de los muchachos de Marshall Law. Escuchamos del disco Power Game, escuchamos el tema Marshall Law Searching for Paradise. Excelente. Hacía años que no escuchaba Marshall Law. Bueno, y luego nos fuimos con un clásico, pero esto viene del disco, la versión, ves que escucharon una versión distinta de esta canción, porque viene del disco aquel que es de rarezas que tiró Ozzy Osbourne, que se llamaba The Osmond Comet. Esto viene del CD bonus que trajo ese disco de Ozzy Osbourne, de Osmat Comet. Luego nos fuimos a otro clásico, nos fuimos a Metallica y escuchamos My Friend of Misery. Excelente temazo, temazo de Metallica. Y luego nos fuimos para la Argentina a escuchar de la banda Borax el tema Alguna Vez, de el disco Metalización. Wow, tremendo este programa en el cual le estamos brindando a ustedes bloques autogenerados por un programa que el Lechón Atómico hace de esta manera cuando no puede estar en el estudio y no quiere dejarlo a pie a ustedes o estoy indispuesto. Vámonos ahora con otro bloque más, así que llévatelo, Lechón. We'll be right back. By the way, I'd like to introduce some new members. This is Mr. Victor Griffin on guitar from Pentagram USA. And Joe Hasselbander from Pentagram and also Raven. And Scott Carlson, grindcore legend from Repulsion USA. And of course, the Daddy O'Freely on guitar. This is a funeral request. Yeah. You promised me laughter in the hearts and days. Now I can't escape lucid haze. I got to wait to love with you. I'm so weary. Lies on my flesh. That you lost so dominate this hell. Angels have no pity. Wings have turned stone. Alright, Brussels, come on! Travel making lovers beyond the limits of heaven. Life, it's your secret, bring the loop if you're not free. Creation of belief. Travel, seeds of illusion at the game. As I breathe. diablo, pero qué rápido estoy bajándole el volumen a esto. Se nota que no estoy en el estudio normalmente, como siempre. Bueno, escuchamos de la nueva generación, la banda Tower. De Tower escuchamos Shock to the System, del disco Shock to the System. Escuchamos el tema Hired Gun, excelente tema. Luego fuimos donde Avalanche a escuchar del Ángel Caído el tema Hacia la Luz. Excelente tema de Avalanche para comenzar este tremendo bloquetazo que le acabamos de brindar. Luego nos fuimos a un tema lento, lento, Doom Stoner con Cathedral en vivo en Bruselas, Bélgica, grabado en 1994. Esto se llama A Funeral Request. Temazo, temazo, temazo. Y luego fuimos a la última producción que tenemos de Tren Loco. Ya esto es sin Carlos Cabral. Prisioneros de la Tierra se llama el disco. Y escuchamos el tema De Pie. Tremendo bloquetazo que estamos tirando aquí en este programa autogenerado. Y espero para la próxima semana estar en vivo. Así que vámonos con otro bloque. Vamos a ver qué preparó este bloque que viene ahora. No te lo pierdas. Quédate ahí. Llévatelo, lechón. Nos fuimos. Thank you. Excelente bloquetazo, excelente bloquetazo. Empezamos con el disco To The Metal del 2010 de Gamma Ray. El disco Chasing, el tema Chasing Shadows. Excelente tema de Gamma Ray, un discazo ese disco To The Metal. Una de mis favoritas de ese disco, esa misma canción, la canción To The Metal. Empieza, To The Metal, ah, brutal. Luego nos fuimos más pesados, ya que en el bloque pasado estuvimos pesaditos, que le metimos un par de cositas pesadas, pues seguimos más o menos pesados. Nos fuimos con Sadus, que estuvo en Puerto Rico hace unos años atrás. Nos fuimos con el disco Out for Blood, que lo compré en ese concierto, cuando ellos vinieron. Smackdown, se llama el tema que pusimos de ese disco Out for Blood. Y luego nos fuimos para una banda de la nueva generación del Perú, de Lima, del disco The Path of Triumph, Blizzard Hunter. Escuchamos el tema número 2 del disco Final Flash. Excelente temazo. Y bueno, vámonos ahora con otro bloque más. Este que les habla es Lechón Atómico y usted está escuchando la nueva lechonera del rock por Metal PR y un montón de emisoras más que se encadenan con nosotros y transmiten en diferido este programa a lo largo y ancho de la semana. Así que vámonos con este bloque. Llévatelo. Again. Yeah. Clásico, clásico, clásico. Riéndome de cosas que pasan cuando uno está haciendo este programa. Bueno, nos fuimos con el tema en el bloque pasado, el tema de la banda Venator, el tema Echoes from, del disco Echoes from the Core, el tema Made of Light. Venator es una banda nueva de Austria, de la nueva generación. La carátula del disco me encanta porque se ve bien old school, así como las que hacía uno en los primeros discos. Luego nos fuimos con una banda que hace tiempo no quería escuchar, estoy hablando de los muchachos de México, Ira, Ira, del disco Guerrero Clandestino. Escuchamos El Aprendiz, tema número 2 de ese discazo Guerrero Clandestino. Luego nos fuimos a Hammerfall, Something of the Ages. Escuchamos ese tremendo tema del disco No Sacrifice, No Victory. Y finalmente nos fuimos con un clásico, clásico, clásico, el maestro Udo Dirk Schneider, voz de Accept Eterna, como digo yo, porque eso nadie se lo va a poder quitar nunca. Estoy hablando del tema Danger del disco Holy de Udo. ¿Saben que Udo es de las pocas bandas que yo nunca, es de las pocas bandas que no he podido ver? A mí me encantaría ver a Udo en vivo. Y siempre he pensado que me falta ver a Udo, porque pues no ha venido por acá y yo no he, no he ido a festivales que donde le estén. Bueno, vámonos con este otro bloque. We'll be right back. Como un trueno apareciste aquí, como el rayo que abres paso ante mí, imparable como un huracán. Son tus manos armas de precisión, disparando, repartiendo el amor que tu reina te regaló. La vida está esperándote. Empieza a volar. Corre por tus venas. Hoy la sangre de mis venas me haces inmortal. Detienes el tiempo solo con tu movimiento. Eres tú mi reencarnación. Sonrisa inunda el alma de paz. Si te enfadas, el cielo verá. Se abre el mundo a cada paso que das. Ni tormentas de aquí no te arrancarán. Es tu fuerza, mi voluntad. La vida está esperándote. Empieza a volar. Soy la sangre de mis venas, me haces inmortal. No, corre por tus venas, soy la sangre de mis venas, me haces inmortal. Detienes el tiempo solo con tu movimiento, eres tú mi reencarnación. Corre por tus venas, soy la sangre de mis venas, me haces inmortal. Detienes el tiempo solo con tu movimiento, eres tú mi reencarnación. Mi reencarnación. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos, desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón. Dos décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo. Esto es el Metal Mansion. De culto. Y fíjense que dije de culto, no de otra cosa, ¿eh? De culto estuvo el bloque pasado porque escuchamos a Attacker, banda de el heavy metal americano, del heavy metal americano, el true heavy metal americano, el true metal. Attacker del 2016, el tema We Rise del disco Sins of the World. Luego escuchamos la última producción de Celidor del 2023. Estoy hablando de Ecos del Abismo, de ese disco. Escuchamos Despertar, tremendo tema. Y nos fuimos con Predicador. Del disco Grave Metal, del tema Mi Reencarnación. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy en este programa autogenerado de la nueva lechonera del rock. Espero que les haya sido de su agrado este programa y nos estaremos viendo la semana que viene en vivo. Quisiéramos estar en vivo en otro programa más de la nueva lechonera del rock. Así que nos vemos, gente, cuídense y no se olviden todos los domingos estar en esta cita que es en vivo y en diferido en todas las otras emisoras que transmiten este programa y lo difunden a lo largo y ancho de la semana. Así que nos vemos, gente, cuídense, un gran abrazo metalero, aguante el heavy metal y nos vemos. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa.